Bienvenido al episodio 14 del podcast ARM para todos. Mi nombre es José Jiménez y en este audio hablaré sobre NanoPi, ese gran desconocido. En este caso va a ser un episodio, digamos, monográfico a esta marca de placas ARM que se llama NanoPi, y el motivo es porque cuando hablo con determinada gente hablando de placas y de marca, es curioso que alguna, pues la más famosa, la Raspberry, algunos hablan de las Pine 64, de la ROS 64, de Oram, de Oram Pi, Banana Pi, e incluso también de Odroid, pero muy pocas veces he escuchado que alguien me diga que tiene una placa de NanoPi. Y la verdad que esta marca tiene muchas cosas que están bastante bien. Por ejemplo, tiene bastante variedad de placas. Ahora vamos a verlo. Voy a hablar, digamos, de un conjunto de esas placas. No voy a hablar de todas porque tiene muchas. También tiene muchos accesorios. Cámaras, diferentes cables, tipos de cajas, etcétera. Incluso placas de expansión para mejorar la funcionalidad de algunos de sus modelos. Y tiene una tienda. En este caso es Friendly y ARM, lo pondré en las notas del programa de adhesión. Una tienda que está bastante bien, que los precios también y los gastos de envío. He hecho una prueba y sale a España unos $5 desde China. No sé tampoco, me imagino que tardará bastante en llegar. Y no conozco a nadie que tenga una placa. De hecho, hay algunos modelos que he estado revisando que a mí me interesan. Y entonces, pues, digo, bueno, voy a hablar un episodio de ARM para todos, para solamente de esta marca, pues para que darle un poquito de darle a conocer, y sobre todo porque tiene modelos muy muy interesantes. Bueno, como su nombre indica, NanoPi está enfocado, y sobre todo las primeras placas que hicieron son placas relativamente pequeñas, de ahí el nombre de Nano. Así que yo he empezado pues por los modelos de placas más pequeñas a placas más grandes, dentro del modelo del mismo tamaño, digamos, de precio más pequeño al precio más grande. Así que vamos a empezar con la primera placa, que se llama 0Pi. Bastante parecida, o digamos algo similar al modelo de Raspberry Pi 0, pero creo que las Raspberry Pi 0 son alargadas y estas son un formato más cuadrado. Bueno, ¿y qué tiene? Pues una placa bastante simple, por también su precio también vale menos de 10 euros, pero que para algunos usos puede ser muy útil. ¿Qué tiene? Bueno, las NanoPi, la mayoría, salvo excepciones, tienen con los procesadores que contienen, los ARM, son modelos de Alwin, de la marca Alwin, el H3 y el H5 sobre todo. Y después algunos modelos que utilizan Rockchip. Que son, bueno, esto de Alwin es seguramente el Sanquejo, el podcast Samuel de podcast Yo Virtual Esos conocerán bastante mejor el procesador. Pero yo creo que es una media entre, es menos potente que los Rockchip. Y yo creo que son un poco más potentes que los Broadcom, que son los que incorporan la Raspberry. En este caso, el que trae, digamos, su gama más baja, que es el Alwiner H3, que es un quad-core A7. Y entre otras cosas, pues trae un puerto gigabit Ethernet, con lo cual es algo que está bastante bien. 512 MB de RAM DDR3, un puerto USB 2, y es una placa muy, muy sencilla. Y lo bueno que tiene Friendly ARM es que cuando ves sus productos, te pone en la misma página del producto donde lo puedes comprar, te ponen todas las opciones disponibles. Por ejemplo, aquí las opciones tienen pues caja, cargadores, cables, tarjeta, un mini USB Wi-Fi, un conector de USB a cable serie, etcétera. Dependiendo del modelo que estés viendo en ese momento, las posibilidades de las opciones serán mayores o serán menores. Pero en todas tienen posibilidades, con lo cual una cosa que también me gusta en NanoPi, que tiene muchos accesorios disponibles. Y aparte te pone, y en la misma compra ya puedes coger tanto la placa como el accesorio y te pone al lado el precio que se le suma, digamos. Esta placa 0Pi es una muy simple, pero que la verdad que para algunas cosas tipo para redes puede ser bastante, bastante interesante. Bueno, pasamos a otra placa. Esta sí es un poco más barata y esta es la NanoPi Duo 2. Está el formato de este tipo de placas que veréis. Es, no me acuerdo el nombre, pero era una placa más para desarrollo. Tiene también un Arduino H3, 512 MB de RAM, tiene un módulo para poder conectarle una cámara, tiene Wi-Fi BT y Bluetooth, perdón, y realmente es bastante pequeña. Creo que son 5 centímetros por 2,5. La otra no lo he dicho, pero la otra, para que veáis los espacios. Ah, bueno, y también la que he dicho antes, la 0Pi, evidentemente tiene un lector de tarjeta. Esta la medida que tiene, pues no lo veo. No lo veo. En general, ah, bueno, 4x4. 4 centímetros por 4 centímetros. Es que es bastante pequeña. Y la Nano Duo 2 realmente son placas para acoplarse en otra. Porque tiene el típico conector, digamos, creo que se llama RP. A ver, GPIO, RPG, donde va pudiendo conectar, digamos, conectores donde en cada uno de ellos tiene determinadas funcionalidades. Estas placas realmente, esta placa de la Duo 2 está pensada para IoT, para el Internet de las Cosas, para controlar, digamos, cosas de domótica. Para la domótica y evidentemente para conectarle, lo suyo es pues, agregarle a otra placa. ¿Vale? Es algo bastante específico para temas de domótica. Y ahora vamos a dar un salto un poquito más grande, que son, digamos, la familia dentro de la NanoPi que es más famosa, y de hecho yo las conocí por esta familia, que son las NanoPi Neo. Aquí tienen muchas dentro de esa familia, hay bastantes NanoPi Neo, cada uno diferentes modelos, pero una familia bastante grande. Yo voy a hablar de tres modelos nada más. Va a empezar por el precio más pequeño, que son menos de 19 euros, que son la NanoPi Neo 2 Black. ¿Qué tiene esta? Esta es un poquito más potente que la anterior. También del tamaño prácticamente lo mismo, 4 centímetros, 4 centímetros. Esta ya se nota que la calidad es un poquito más potente. Tiene un Arduino, es un H7, que es, creo que es una ARM de 64B, una A53. Tiene un giga de DDR3, un puerto GigaBit Ethernet, un socket de MMC 5.1, dos puertos USB 2. Y esta vemos que sí es bastante... Aquí ya podemos sacarle más provecho. Yo calcularía que es parecida a una Raspberry 3, pero en la mitad de tamaño. Lo bueno que tienen estas placas, como he dicho, es la cantidad, digamos, de accesorios que tiene y conexiones que le puedes dar. Por ejemplo, esta NanoPi tienen, por ejemplo, esto creo que hablé en un podcast, en un episodio anterior de RM para todos, tiene una cajita con una pequeña pantalla LCD que te puede mostrar información de temperatura y está muy bien. Es una opción que le puedes comprar. Y aquí la verdad que tiene muchas opciones que le puedes añadir de distintas placas de expansión o caja u otro accesorio. Esta vale, como he dicho antes, unos menos 19 euros. Que tengo los precios en dólares, la tienda de Friendly y ARM. Pasamos a un salto un poquito más caro, que es la Neo Plus 2. En este caso la versión 2. ¿Qué diferencia es con la anterior? Pues en este caso no tiene un Arduino. Sí, tiene un Arduino, otro H5. En este caso viene con un MMC, pero ya con la memoria incluida, 8 GB. Y por lo demás, lo mismo. Bueno, tienen 4 puertos USB. Lo que pasa es que 2 son externos y 2 son internos, que tienen las conexiones en placa. Y en este caso, pues la diferencia principal es el MMC, que tiene incluye ya 8 GB. Y en este caso, creo que no, todavía aquí no vienen. En la misma página puedes ver los accesorios. Y por lo demás, tanto es parecida a la Neo anterior. Y otro salto de calidad dentro de la familia de la Neo, que es la Neo 4. Esta vale ya un poco más, vale alrededor un poquito menos de 50 euros. Y en este caso viene con otro chip. En este caso viene con el... Aquí no pone nada de Arduino. Creo que... Ah, no, mira, en este caso es un ROG chip 3399. Aquí ya un salto de calidad de potencia bastante más grande. Tiene un giga de RAM. Aquí ya incluye... un puerto tipo C, USB tipo C, de hecho será el de carga, gigabit, la posibilidad de un conector para poner una cámara, USB 3 viene incluida. Tiene también un GPIO y con un PCI Express, que esto la verdad que le da bastantes posibilidades de expansión. De hecho, si veis, os metéis dentro de la página de Friendly RM donde hablan de esta placa, la Neo 4, veis que en el puerto de expansión PCI Express, que es un X2, pues... te venden diferentes modelos de, digamos, diferentes placas de expansión. Te vienen con una placa de expansión con SATA, con 4 puertos SATA, también para una placa de expansión para un Wi-Fi, y todo esto se conecta en el PCI Express. Esto creo que también viene en la tienda, vienen incluidas esas placas de expansiones que te las puedes comprar. A ver si veo, ahora mismo no veo ninguna, pero sí dice que viene en la tienda, en otro sitio, no en la misma página, vienen las placas de expansión. Es un modelo ya bastante... Yo lo único malo que le digo para quejarme sería un giga de RAM de DDR3. Me parece ya bastante poco para los usos que se le están dando a este tipo de placa, aunque todo depende del uso. Ah, también viene con HDMI 2.0. es un poquito más grande, en este caso ya son 5 o 6 centímetros por 4,5, pero la verdad que es parecida, yo creo que es bastante mejor que una Raspberry 3, con una Raspberry 4 yo creo que el procesador es un poco mejor, aunque lo de los, en este caso la Raspberry tiene más posibilidades de memoria RAM, creo que son todas DDR4, en este caso es DDR3, pero para sustituir una posible Raspberry 3 estaría bien, y por menos de 50 euros tiene una placa bastante decente. El giga de RAM, lo que le echo un poquito más de giga de RAM, sí me parece que estaría bien. En este caso, esta es la última que voy a hablar de la familia de la Neo, pero para que hagáis una idea, hay más dentro de la Neo. Por ejemplo, si os vais a la página web, tenéis la Neo Core LTS. También he visto otra Neo LTS, Neo 2 LTS, Neo Air, Neo Core 2, o sea que tiene bastante, dentro de la familia de las Neo, que son las más famosas, tiene mucha variedad, cada una con sus particularidades, con sus diferencias. Y aquí voy a dar otro salto ya también de precio y en tamaño. Bueno, en este caso, miento, voy a hablar de dos placas que no las conocía, que de hecho hoy mismo mientras en el grupo de Alternativa a la RAE me han puesto una noticia curiosamente de que van actualizado el modelo de esta placa que voy a hablar, que son las NanoPi R1. En este caso voy a hablar de la R1 y de la R1S. ¿Qué tienen en particularidad estas placas? Son muy pequeñas también, son tipo tamaño como la Neo que hemos visto antes, en este caso un poquito más grande, veo que son 6 centímetros por 6 centímetros, pero también tienen un H3, un H5, aquí hay un poco de variedad, pero lo importante son los dos puertos Ethernet Gigabit. Aunque tiene truco en la R1S, porque uno sí es nativo de Gigabit y el otro es un puerto de USB 2 a Gigabit. Pasa que aquí no entiendo muy bien porque USB 2 creo que no llega a la velocidad de Gigabit, no lo sé, pero es un conversor, digamos. Y en el caso de esta vale más barato, la R1S, por eso mismo también me imagino, vale menos de 20 euros. Y la R1, que sí tiene dos puertos por lo que veo, nativo de Gigabit, y las cosas que traen, pues en este caso la R1 por eso vale un poco más caro, trae 8 GB de MMC, un A7, un Quad Core R7, no me pone nada de Allwinner, el anterior sí creo que era un Allwinner H3, y tiene también, que estoy mirando, 512 y 1 GB de RAM, digamos que son dos variaciones del mismo modelo. Aquí por ejemplo vienen con una caja con una antena también, porque tiene wifi y bluetooth, también para temas de red está bastante curiosa, es barata y tiene dos puertos Ethernet que le puede dar bastante uso. Y la que me han puesto en el grupo de Alternativa a la Raspberry, que me la ha puesto el usuario José Morel, desde aquí le doy las gracias por informarme, curioso que me has puesto una placa de NanoPi cuando he grabado este episodio, porque la gente no habla de la NanoPi. Es la R2S. En este caso tiene, esta es diferente porque trae un Rockchip 3328, tiene una, por lo que es el artículo que me ha enviado, un giga de RAM de DDR4 y una GPU ARM Mali 400. Es parecida a la Raspberry 4, pero solo con menos RAM. Es una cosa que es NanoPi. Realmente lo de los gigas de RAM, salvo ahora que vamos a ver una, pocas vienen con más de un giga. Pero bueno, con esto de los dos puertos Ethernet, la verdad que está bastante bien. Y aquí sí es verdad que la R2S, los dos son gigabit, no son conversores USB, aunque la R1 también. Y el precio en este artículo no lo pone, pero dice que alrededor de los 20 dólares. Veo mucho cambio de potencia para que sean 20 dólares, el mismo precio prácticamente, pero bueno, está bastante bien. Y la R1, la que no la S, la R1, vale menos de 30 euros. ¿Vale? Aquí en este caso viene con, es que todas las fotos lo ponen con la caja, no sé si, sí, incluye una caja de metal. Lo que he comentado, la verdad que está bastante bien y por el precio que vale también. Y recordad que los gastos de envío por la prueba que yo he hecho son unos 5 dólares. Y aquí volvemos a dar otro salto, tanto en tamaño como en precio como en calidad, que son las NanoPi, la familia de M. Tenemos, yo voy a mirar la M4, pero tenemos también, creo recordar, que tenían otros modelos de M, la M2, la M1, por ejemplo, la M1, pero yo creo que este es el más moderno, que es la M4. En este caso viene un montón de configuración o de opciones que le podemos añadir a la placa, vale menos de $50. ¿Y qué tiene esta NanoPi M4? Bueno, pues en este caso si tiene ya 2 GB de DDR3, USB 3, Wi-Fi doble 2,4 y 5 GHz, MMC 5.0, tiene conector USB tipo C para la carga y tiene un RPG PIO para poder conectar expansiones y un PCI Express X2 de velocidad, ¿vale? Y en este caso tiene de una ROG Chip 3399. La verdad que está bastante bien, incluso ya tiene más de 1 GB de RAM, por menos de 50, son $50, que serán unos 40 y pico largo, 45-46 €. Y aquí, por ejemplo, para los PCI Express sí venden accesorios de expansión. En un caso viene un PCI Express a USB 3.0 con 4 salidas, un conector NVMe para conectar un disco SSD y otra placa de expansión que son 4 puertos SATA. No sé la velocidad de los SATA, pero me imagino que PCI Express, pues la verdad que será un SATA bastante, bastante rápido. Y el NVMe, que por cierto lo pone aquí, creo que en la página pone exactamente el precio de ese adaptador. El adaptador vale 5 €. Está bastante bien. Después, evidentemente, tendrías que comprarte el disco, bueno, el disco, la placa SSD, porque recordad que al ser tipo NVMe son de estos que son parecidos a las memorias RAM, no son discos duros SSD clásicos, que de formato más de disco. Pues el conector vale $5 lo que te lo añade al precio. Y el de los 4 SATA ya vale bastante más caro, vale $25. Un conector para 4 SATA. Y el de PCI Express a USB 3.0, 4 puertos 3.0, vale $9.90. Esto lo estoy viendo en la misma página de Friendly RM del modelo en NanoPi M4. Es un modelo que está bastante bien para lo que ofrece. Y sobre todo, una cosa que siempre me gusta, que tenga MMC. Otra cosa que me gusta, más de 1 GB de RAM, aunque en este caso es de DDR3, pero por menos de 50 € tampoco le podemos. Y tener un ROG Chip 3399, la verdad que está bastante bien. Y por último, vamos a pasar ya, digamos que puede ser la gama más alta que tiene NanoPi, que son los NanoPC. Aquí NanoPC también es como parecido a los Neo, tiene una familia de placa y tienen ya varias, para que hay la T4, significa que creo recuerdas que tiene ya 4 versiones. Y en este caso, a ver el procesador, porque no sé si es el Winner o Rockchip. No, en este caso es un Samsung. Esto creía que era un Rockchip. En este caso, por ejemplo, la primera es la T3 Plus, que es, digamos, el modelo anterior a la T4, que es después el que hablaremos. Vale de precio unos $70, unos 60 y pico euros. ¿Qué contiene? Bueno, pues contiene un octa-core, el Samsung que comentaba antes, 2 GB de DDR3, 2 interfaces para cámara, o sea, habría que conectar la cámara, que se vende también en la misma tienda. También 2 interfaces LCD, me imagino que tendrá un HDMI o para conectar 2 monitores, por lo que pone aquí. Y el tamaño es más grande, son unos 10 centímetros por 6 centímetros. Y voy a ver lo de los conectores, porque, bueno, evidentemente la caja, el disipador, etcétera. Tiene 16 GB de MMC, que eso no lo ponía al principio. Evidentemente el precio se nota, pero también incluye más cosas. Bueno, un puerto Ethernet Gigabit, el lector de tarjeta que solo incluyen todas, el HDMI, el micro USB, me imagino que para la carga, un GPIO, etc. Se nota que aquí que tiene un poquito más de calidad. Y la T4, que sería ya el modelo, que creo que no hay T5, creo que T4 es el modelo más grande de esta familia, vale bastante más cara, en este caso alrededor de los 100 euros. ¿Pero qué incluye? Vamos a ver. Pues incluye para empezar un ROG, que será el 3399, me imagino. El 3399, evidentemente. También lo de la dual cámara. Tiene un full M2. En este caso no hay que tener adaptador, sino que directamente ya podríamos conectar, digamos, el disco SSD en formato M2. USB 3.0, Wi-Fi A, B, G, N y AC de 2,4 y 5. EDP 1.3, algo de monitor, esto no se lo puede. El tamaño es igual que la otra, 10 centímetros por 6,4 centímetros. Tiene opción para dual OS, no sé, me imagino que podrás meter 2 tarjetas, HDMI, lo típico. O sea que está ya bastante, bastante bien. Tiene un USB 3.0 y dos USB 2.0, por lo que estoy viendo. Y en la parte trasera, donde tiene el M2, que es un PCI Express a X4. Que la verdad que está bastante bien por menos de 100 euros. Es un poquito más grande, de hecho por una comparación con la Raspberry 3, es un poquito más grande que la Raspberry 3. Así que, pero se nota que es bastante más potente. Y aquí me imagino que también tendrán la... Ah, claro, no vienen los modelos de expansión porque ya vienen en formato M2, pero evidentemente le puedes poner un SSD NVMe, los que son parecidos a las memorias RAM, SATA, se puede... Puedes poner USB 3, de hecho pone, lo que pasa es que esta interfaz, no sé si la venden, que es, hasta le puedes poner en ese una tarjeta de 10 GB Ethernet y el Wi-Fi. Pero no sé, me imagino que en la tienda venderán los adaptadores para convertir ese puerto PCI Express en esos en eso usos. Y lo bueno de la página, de las páginas de Friendly ARM, es que en todos los productos realmente... te dan muchísima información. Por ejemplo, la NanoPi T4, que por ejemplo la enfocan mucho inteligencia artificial, de hecho podéis ver que pone un ejemplo de una aplicación utilizando TensorFlow para el reconocimiento de imágenes, y veis que una pantallita con una cámara, que es un accesorio que comentaba antes que tenía, creo que era dos conectores para dos cámaras. Esta cámara se vende también en la tienda y hace, pues, con una pantallita que también se vende en la tienda como accesorio, puede hacer reconocimiento facial, pues no sé, para medidas de seguridad, etcétera. O sea que te permite, en la misma página te da hasta ejemplos de uso de esta placa. La verdad que Friendly ARM, de las tiendas que conozco, es de lo mejorcito que hay. Y está enfocado mucho a NanoPi. No sé si es que compraron NanoPi, pero de hecho si te metes en la página de NanoPi es curioso, porque en la página de NanoPi hay menos productos de los que hay en la página de Friendly ARM, de la tienda de Friendly ARM. Bueno, pues la NanoPi, la NanoPi T4, digamos que sería... el modelo, digamos, más grande. Creo que tienen un modelo mini PC, ya no recuerdo, pero me habré confundido. Creía que tenía un nano PC, pero que venía con un Celeron, me parece que era NanoPi, pero no me acuerdo el modelo realmente. Pero bueno, esto, el objetivo de este episodio simplemente era dar a conocer un poco NanoPi, la marca, y veis que tiene una cantidad de placas bastante grande, tiene mucha variedad, tiene un par de familias como las que hemos visto en Neo y la de las Nano PC, que tienen varios modelos, sobre todo las Neos tienen un montón de modelos. Hay otras familias más, creo que estaba la Nano Pi K1, pero no sé si esas, que son muy antiguas y ya casi no sé si se siguen vendiendo. Y es una marca que está bastante bien, tiene una tienda bastante bien. Yo no conozco nadie que la, pero posiblemente mi próxima placa que me compre fuera una Nano Pi, porque hay algunos de los modelos, por ejemplo la M4, que me ha gustado bastante. Incluso la T4 me parece ya un poco cara, más de 100 euros, digo, menos, aunque sea menos de 100 euros me parece un poco cara, aunque tanto la NanoPi R1 me resulta muy interesante, la M4 también. Es verdad que la T4, lo bueno que tiene, que tendría que ver los modelos anteriores si siguen teniendo el PCI Express para conectar directamente el SSD en formato M2. Pero tendría que verla, no sé si las anteriores las tienen, la T3 o la T2, que todavía se siguen vendiendo por lo que veo en la tienda. Y la M4, la verdad que me gusta, y la que me gusta mucho, la R1. La R1 con los dos puertos gigabit, se le pueden dar mucho uso en temas de redes. Bueno, simplemente quería dar a conocer esta marca de placas, que la verdad que no es una marca que lleva bastante años, yo lo conozco desde bastante años. Y sobre todo su familia de NanoPi Neo, que la verdad son muy pequeñitas y que se le pueden dar bastante uso. Así que antes de despedirme daré los métodos de contacto. Este audio estará compartido en un canal de Telegram que se llama ARM para todos. Tendré tanto el audio en MP3 como en OGG, como las notas de este episodio. Y también lo distribuiré en la plataforma Anchor FM y en iVoox. Anchor FM, recordad que lo distribuye por múltiples plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, etc. También hay disponible un grupo asociado a este canal, que es Alternativa Raspberry. La URL del grupo es t.me/alternativasraspberry. Pero imagino que si pone Alternativa Raspberry directamente se saldrá. Así que me despido de vosotros. Así que hasta el siguiente audio. Adiós.